no sabes lo que te quiero. Es que es tan grande lo que siento yo por ti. Si en este mundo existe amor sincero, justamente hablan de ti, de mí. Si en este mundo existe amor sincero, justamente hablan de ti, de mí. Déjame volar contigo, te lo pido hoy, mi reina, hasta que seamos viejitos. Te lo pido hoy, mi reina, déjame soñar contigo. Canto para ti, mi reina. Qué locura, no sabes lo que te quiero. Fue tu mirada que no pude resistir. Ando cantando por el mundo entero con tu recuerdo dentro de mí. Ando cantando por el mundo entero con tu recuerdo dentro de mí. Déjame volar contigo, te lo pido hoy, mi reina, hasta que seamos viejitos. Te lo pido hoy, mi reina, déjame soñar contigo. Canto para ti, mi reina. Déjame volar contigo, te lo pido hoy, mi reina, hasta que seamos viejitos. Te lo pido hoy, mi reina, déjame soñar contigo. Canto para ti, mi reina. Déjame soñar contigo, te lo pido hoy, mi reina, hasta que seamos viejitos. Te lo pido hoy, mi reina, déjame soñar contigo. Canto para ti, mi reina.